A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Hace bastantes años, Hold Your Own desde Wisconsin triunfaba en listas norteamericanas y en el resto de Europa, incluyendo España, naturalmente con Morning, Mañana. Esta es una versión que hicieron Hold Your Own precisamente hace ya varios meses, junto a George Benson, que es uno de los mejores guitarras del mundo desde hace mucho tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. En El País de los Sueños, la producción es cosa de Lorenzo Romero. y Jorben son dos de los mejores músicos del mundo, juntos, unidos, a través de la música, a través de sus respectivas carreras, de sus experiencias, unidas a través de los discos, uno fundamental y más o menos reciente, que grabaron ambos y que además sirvió de apoyo a una gira internacional que incluso, afortunadamente, visitó España. Hablando de supergrupos, aquí tenemos a los 4Play desde Los Ángeles. Bob James, Larry Calton, Nathan East y Herbie Mason juntos. El disco Energy son 10 canciones perfectas, como todo lo que ellos hacen. Look both ways. Mire ambos caminos. 4Play en Radio Andalucía. Información. 4Play, un supergrupo norteamericano. Herbie Mason en la batería, Lee Ritenour fue el primer guitarrista, Larry Calton llegó después, Bob James, piano, teclados, producción, composición, y uno de los mejores bajos del mundo que ha acompañado a todas las grandes figuras, bueno, igual que el resto, Nathan East, el mismo que, por ejemplo, estuvo junto a Elton John, y acompañando también a K.D. Lang, la Rosa de Alberta en Canadá, en una versión del tema Teardrop, Lágrima, no sé si usted la recuerda. Un grupo que lleva años en activo y que nacían en la escena californiana el verano de 1991 exactamente. Disfruten de la buena música, espléndida, desde luego, también con el Bob Baldwin. Es el rey de los instrumentos, es el piano. Desde 2009, una de las mejores canciones de su Looking Back. Perfección no existía, probablemente no había escuchado a Bob Baldwin, ni el país de los sueños, ni todos los músicos que aquí aparecen. Compositor, percusionista, arreglista, pianista, fundamentalmente. Fue el pianista por ejemplo, principal arreglista también y productor del Body Britain, del ritmo del cuerpo, del saxofonista Marion Meadows hace algunos años, pero también ha formado parte activa en las bandas de Larry Coryell, el gran maestro de la guitarra, de Will Jowen, en la grabación de discos como Love's The Place To Be del 93 y algunos más, o Shannon Bryan, Freddie Jackson, el neoyorquino John Lucien y muchos más, como es el caso de Tone Brownie, otro de los trompetistas que, por cierto, hace tiempo que no escuchamos aquí en el País de los Sueños, que continúa con un saxofonista ahora mismo. Back in the Day es Jeff Kashua, miembro del supergrupo Rippingtons hace años. Creeping es lo que estamos escuchando. Thank you. caso, Jeff Cashua, alguien que se inició a los 10 años tocando el clarinete, llegando a convertirse en un apreciado solista, además de parte fundamental en el seno del grupo Rippingtons allá en Los Ángeles, alumno de Berkeley y miembro de una banda de reggae y de ska llamada Los Intocables, llegando a tocar para la MTV por primera vez, además de ser parte estructural de la banda del bajo Steve Bailey, que por aquel entonces formaba parte a su vez de los Rippingtons, a los que no tardaría en llegar Jeff para sustituir al saxo original de esta superbanda. Brandon Fields, era el año 1989 exactamente. Versión de un clásico Billy Joel, New York State of Mind, LMB. El disco se llama One Day I'll Fly Away, los protagonistas 5, Larry Martin Band. To get away, take a holiday from the neighborhood. Pop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. The movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under the evergreens. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York. Let it slide. Iron Maiden. Nueva York permanece en mi mente, en mi recuerdo, en mi memoria. Una canción de Billy Joel, Soberbia. Larry Martin Band. Es el quinteto del batería Larry Martin, un grupo completado por el guitarrista Enrique García. La intérprete que estábamos escuchando, Doris Cales, José Luis Yagüe con el contrabajo y Mariano Díez al piano. Larry Martin comenzó a trabajar en Madrid en el año 1967 con grupos de pop y de rock como Condes, Grimm y Canarios, antes de trasladarse a Las Palmas en el año 76. Allí conectó por primera vez con el jazz. Tras comenzar su preparación, su adiestramiento en un grupo llamado Tambamina Jazz, tocando desde entonces con Laurie Simpson e incluso junto al maestro Claudio Roditi. Aquí aparecen clásicos y aparecen también grandes artistas invitados, por ejemplo, en este New York State of Mind, esta versión de ese viejo éxito de Billy Joel. Estaba Javier Mora con el órgano Hammond, Cristina López y Susana Ruiz haciendo coros, y ahí es nada, al saxofón, el gran maestro Jorge Pardo. Esta es otra historia. Fire and Rain es una versión. Fuego y lluvia. ¿Quién no la conoce a estas alturas? La protagonista es Celia La. Yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. So I walked out this morning and I wrote down this song. I just didn't know who to send it to. And I seen fire. Acoplada perfectamente al jazz por esta intérprete muy joven de nueva generación, Celia La. Artistas maravillosos en todo el mundo, norteamericanos, europeos, latinoamericanos, brasileños, filipinos, chinos, asiáticos en general. Hemos tenido aquí muchísimos nuevos artistas que frecuentemente se inspiran y recogen los clásicos de la música, como era el caso de este Fire and Rain, fuego, lluvia, de ese maravilloso cantautor norteamericano que es James Taylor, uno de los más eficaces durante décadas, que también ha sabido construir música preciosa, perfecta, muy precisa, que ha sido disfrutada por varias generaciones distintas, y esta, desde luego, era una buena prueba de ello. Estamos ante la música de Bob Baldwin, Look Back. 17 canciones, exactamente, y también estupendos colaboradores. I Only Do Those Things, con el Will Tonin. Estas cosas por ti, así es como se llama esta canción. Bob Baldwin, fragmento de Looking Back. Estupendas colaboraciones, que buenos músicos de estudio. Marion Meadows, Will Towin al saxofón, el primero, las voces el segundo. Y Jack Lowe también aparece desde Nueva York, que es su lugar habitual, con la guitarra naturalmente y también seguro, aportando toda su sabiduría, que no es poca, en los arreglos y la confección de todos los últimos detalles que hacen de un disco algo, una obra maestra y rigurosamente elegante, que es lo que aquí aparece exclusivamente en RAI, Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños. Kyle Lovett, así se llama. Instruments of Soul, instrumentos del alma, Volume 1, con 12 canciones. Esta es una de las más suaves, More. Perfección en movimiento. RAI, país de los sueños, solo la mejor música. Donde visitamos diferentes partes del mundo. Dejamos los Estados Unidos y vamos directamente a Japón con los Chicken Shack. Loving Power 2. Seguro que la reconocen. Tell it like Chris, cuéntalo cómo es. Una versión que aparecía con los Chicken Shack en este álbum que tiene ya varios años. La cuarta, quinta entrega. La producción que nacía exactamente en 1990. Singular y muy distante del original, una versión de Tell It Like It Is, cuéntalo como es, de Aaron Neville, que tiene muchos años de historia. Todo con Chicken Shock. 1990, un grupo de Japón formado por dos músicos llamados Hidefumi Toki y el saxofonista que está diluyendo esta versión, Jun Yamagishi. Existió un grupo de blues rock británico llamado igual Chicken Shock, una banda a la que perteneció en los teclados Christy Perfect. Pasaría a los Fleetwood Mac tras casarse con John McVie. Los Chicken Shack británicos fueron especialmente populares, sobre todo en la década de los 60, logrando incluir un par de álbumes en el top 20 de las listas británicas de éxito. Cuidamos los detalles, hasta el más mínimo. Nos gusta la música, nunca cualquier cosa. Este programa está diseñado especialmente para gentes como usted. Suave, elegante. El País de los Sueños. Radio Andalucía, información. Saludos, buenas noches, bienvenidos. Juan Antonio Jurado. Esta noche en el País de los Sueños. Vamos a acabar esta hora en RAI con un concierto en directo muy lejano, Cape Town, hablamos de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Los protagonistas norteamericanos en vivo interpretando canciones como esta que estamos escuchando, Blues Force Force. Estamos ante Bob James una vez más. Ya han sonado esta hora, pero no en directo. Bob James al piano, Nathan East, Harvey Mason y Larry Carlton con las guitarras en escena. Foreplay cerrando ahora. Thank you.